por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Por ti tengo más enemigos con nuts, Marian, Golden Food, Panty, No Paris, y New York, Full Tattoo, Bim, No Vip, Super Cool, Muérdete, Bubalú, Personal, tú si no, tú si Vip, Bubalú, tú con ella también, si Philippe, Free For Me. Lo mejor de todo es que estás ahí, lo mejor de todo es que tienes trip. Hey, tú me encantas más que el chocolate, estás pasado, todo es tan normal, pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encantas como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas. Ey, tú me encantas más que el chocolate, estás pasada, todo está normal, pero contigo es anormal. Sin ti me siento mal. Me encantas como el coffee por la mañana. Sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas.